Hola, hola a toda nuestra audiencia. Estamos aquí retransmitiendo desde Ágora Sol Radio, el programa La Contratertulia, nuestra 11ª edición de esta segunda época, grabada también el día 7 de enero del 2020 y con tres contratertulianos que casualmente son el Perú, que está ahí con las manos en los bolsillos, con aspecto de bastante... ¿Qué te pasa? Está decaído. Te veo desganado. Son los fantasmas del pasado que sí, le atacan. Sí, deben ser. Me ha visitado Scrooge. ¿Quién es ese? El fantasma de las navidades pasadas. Mientras no sea Scrooge. Redding y León. Bueno, pues aquí estamos. El programa anterior fue una miscelánea, una macedonia, un revoltijo. Y un salpicón. Este veremos a ver lo que sale por aquí. No sé si tenéis algún tema con el que queráis empezar. Yo quiero empezar. Bueno, yo primero voy a empezar recordando únicamente una cosa que no suele usar mucha gente, pero de vez en cuando alguien lo utiliza, que es el correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com. Eso, ¿no? Recordar que ahí está este correo por si queréis hacernos llegar cualquier tipo de información o comentario sobre el programa, que lo agradecemos. Bueno, pues comenta, ¿qué vas a decir? Yo nada, quiero comentar, porque es una cosa que ya lleva 2 o 3 años incluso dando vueltas sobre los medios de comunicación y tal, que es el famoso comisario Villarejo este, ¿no? Del que se habla en muchos sitios, en muchos programas de televisión, se le sigue prorrogando la prisión preventiva. ¿Cuánto lleva ya el señor? Más de 2 años lleva preso ya. Uh-huh. La prisión preventiva se supone que... Libertad para Villarejo. Claro, pues sería muy interesante. Yo creo que este señor contase un poquito cómo funciona el Estado, ¿no? Porque se habla en todos los medios cuando hablan de este hombre, se refieren siempre a las cloacas del Estado, ¿no? Todos los medios, incluso el ministro de Interior actual, Marlaska, ¿no? Bueno, es un personaje de las cloacas del Estado, ¿no? Siempre hacen la misma referencia a las cloacas del Estado. Bueno, pues la noticia la que quería comentar es las vinculaciones de este hombre Villarejo con el señor González, que es el presidente del BBVA, o el expresidente del BBVA. No, quería, ¿no?, que decías de don Felipe, como hablabas de cloacas del Estado. Pues es que claro, a lo que quiero llegar, ¿no? Es que, mira, están precisamente en la noticia esta que recoge el diario El País ya de noviembre del 19, ¿vale? Hace referencia a cohecho y revelación de secretos, ¿no? Unas vinculaciones entre González, el presidente del BBVA de aquel entonces, sus sucesores, que es un tal Juan de Asúa y Eduardo Arbizu, que también van a ser imputados por la fiscalía. Eso, gente del banco. Sí, todos dirigentes del banco. O sea, estos grandes empresarios que nos dicen lo que hay que hacer, que nos miran por encima del hombro, que nos hablan de esfuerzo del emprendedor y toda esta mierda. Su buen esfuerzo tienen para conservar el poder y entre las luchas de las alturas, claro, también. Ya, lo que pasa es que se alían los tres sectores, ¿no? Es decir, el sector económico, los bancos, los políticos, ¿vale? Que son... que son los que tienen los contratos con las constructoras, es decir, todo mezclado, más un comisario. Y se intenta decir que es que no, que es que... El comisario Villarejo, que era un comisario de una comisaría en concreto, ese señor. Es que yo creo que tú entiendes más de estas cosas, Redín, de qué es exactamente un comisario. Lo que pasa es que aquí se te interpela. Cada día está más joven y está con el teléfono. Sí, porque estoy preparando, estoy apoyo gráfico para... Si fuéramos... Si tuviéramos un sitio, te despediríamos fulminantemente. O sea, en los medios lo que... Si todos conocemos en los medios lo venden como que... Inclinaciones capitalistas. Que era un policía... Pues un policía que no tiene ni mando ni cargo y que es un corrupto sin más. Pero eso es... después, claro, a Villarejo, ¿de dónde ha salido? Pregunto. Cuando se jubiló, porque... Claro. Villarejo, ¿qué es? Cuando hacía, se dedicaba ya profesionalmente a estos trabajillos en definitiva. Un comisario no es cualquier policía, quiero decir, ¿no? Un comisario manda en una comisaría. A eso me refiero. Entonces, ¿y qué comisaría era la del Villarejo? ¿Tuvo varias? No sabría decirlo. Yo creo que ya... No sé exactamente. Pero entonces, el señor ese hoy en día está jubilado. Está entrullado. Sí. Tiene muchas medallas y todas estas cosas para cobrar pensiones. Pero que lo que me refiero es que políticos, fuerzas del Estado y empresarios, ¿no? Uh-huh. O sea, las tres patas de lo que es un Estado y de lo que es el capitalismo. A ver, importante. Estuvo en el equipo de seguridad ciudadana de la Jefatura Superior de Provincial de Madrid, pero ahí cogió una excedencia para dedicarse a sus asuntos emprendimientos privados, empresariales. Que fue echado por ya tener los ministro cuando estuvo trabajando en B, claramente, los gobiernos de Felipe González. O sea que después con el PP, con cómo se llama el ministro de Interior. Siguió trabajando para la misma empresa, pero cobrando por otro lado, ¿no? Está claro. Sí, pero una empresa para el Estado. Morenés no era el ministro de Interior. Fernández Díaz. Bueno, pues trabajaba también con Fernández Díaz. Entonces están todas las patas del Estado, ¿no? Ahora, a mí lo que me... Yo tengo claro lo que es un Estado. Yo nunca he dudado lo que es un Estado. desde muy pequeñín leí ciertas cosas y viví ciertas experiencias y tenía claro lo que es un Estado, ¿no? Me hace gracia o me da coraje, según el día, las referencias que hacen de, no, las cloacas del Estado, como si fuese un funcionamiento anómalo, como si fuese una excepción de cómo funcionan las cosas en un Estado. No, como si no tuviera nada que ver con lo que le están diciendo, con el Ministerio del Interior o con los gobiernos. Efectivamente, es que son el Ministerio del Interior, el segundo banco más grande de este país y los políticos de turno, los ministros del interior, todos a una y todos compinchados, todos participando en una banda, ¿para qué? Para el latrocinio, el robo, la explotación. Sí, sería un poco cuando echan estas típicas películas que te salen de, sí, como de que, corrupción policial, la tapadera, 20, en la que finalmente siempre la justicia y los polis Kevin buenos Costner y salva se salen, al se salen sí. con la suya y los malos acaban tal, ¿no? Es algo claro. así como que fuera como se dice, ¿no? La pieza de fruta podrida en el cesto, el garbanzo negro y todas esas cosas. No, lo que intento hacer ver es que el Estado funciona así, es que las democracias funcionan así, que es que dinero, poder político y fuerzas armadas van todas juntas. O sea, si se llaman lo que se llaman servicios secretos, lo que se llama la inteligencia y para lo que sirven los fondos reservados, pues desde luego que son para hacer todo este tipo de cosas que no debe trascender al común de los mortales, claro, ¿no? Y que de vez en cuando se deja caer alguno. Me imagino que por luchas de poder internas, ¿no? Claro, tienen sus luchas intestinas, por supuesto. Entre ellos, y dejan caer alguno, y ese uno, cuando se ha visto caído, pues intenta llevarse por delante a todos los que pueda. Uh-huh. Y efectivamente, a este señor le han prolongado la prisión preventiva, pues yo me imagino que porque no hable. Y cuando hable, seguramente que ya habrá llegado un pacto y un acuerdo para hablar lo justo y necesario y que no tenga que contar todo lo que... porque debe tener documentación, grabación... Bueno, de hecho, ya las está mostrando. Pero me refiero que esas cosas realmente tampoco... que aunque salgan a la luz... que no son las cloacas del Estado, que el Estado es una cloaca. O sea, eso es a lo que quiero llegar, que no es que... Sí, son las cloacas del Estado, y las cloacas todo el mundo sabe que son imprescindibles para el sostenimiento de la ciudad que tienen encima. Pues los Estados necesitan de las cloacas para su subsistencia. Pero es su funcionar cotidiano. Como las alcantarillas, las usamos todos los días. Casi nunca las vemos, casi nunca nos damos cuenta, casi nunca nos las oímos, pero sin ellas es imposible la vida urbana. Pues lo mismo para las cloacas del Estado respecto a los Estados. Sin ellas son imposible que sobrevivan. Entre otras cosas, pero porque no son una excepción. No, es que la cloaca es una excepción. Será una excepción a lo mejor en Bangui, pero... Lo que pasa es que lo siguiente. Aparte, incluso habiendo... O sea, el Estado, que simplemente es una organización de los poderosos, los que detentan el poder, para seguir detentándolo y para tener por debajo a los que están oprimidos por él, para tener a la gente trabajando para ellos, para organizar el mundo y para ser los propietarios y ser los que mandan, necesita una legislación que la han hecho ellos mismos, por supuesto, para poder funcionar, para poder hacer sus negocios, para poder mantener su forma de vida y para poder seguir estando por encima de la mayoría de la gente. Entonces, por ejemplo, el tema de la propiedad privada, ¿sabes? Todo eso, ¿no? La multipropiedad es totalmente legal. Tú tienes una hipoteca con el banco BBVA. Sí. ¿Quién hace la ley? Pues el político a que el banco BBVA le da el dinero. Pues y esa ley te desahucia de la casa y sigues teniendo una deuda si no has pagado. Y si además quieres reivindicar que no te echen de tu casa, pues viene el policía, el comisario Villarejo, te abre la cabeza y te echa palos. Pero aún así, son las tres patas del capital. Sí, pero me refiero... No. Que aparte de toda esa legislación favorable, puesto que la han hecho ellos simplemente para su madre, ¿no? Con toda la legislación represiva que la han hecho ellos para aplastar la posible disidencia. Todo eso, hay en ocasiones en los que se les queda a lo mejor corto y ellos no tienen ningún problema en pasarse. O sea, lo de legal o ilegal te da igual, que se decía las canciones esas que sean artistas, pues realmente los que pueden decir realmente legal o ilegal me da igual son desde luego la gente esta, los políticos y la gente del Estado, que si es legal, bien, pero si es ilegal, mejor, o sea, lo hacen igualmente. Entonces, cuando es lo mismo, igual que la represión, normalmente con la represión legal ya se han dotado una serie de herramientas, pues eso, la presunción de veracidad de la policía, la ley antiterrorista, la ley de seguridad ciudadana, ahora se sacan pues todas las leyes que van sacando, que por cualquier cosa, entonces con eso ya es suficiente, pero a veces para golpear más, si tienen que a lo mejor para aplastar a la gente en un momento dado o en un momento dado para reprimir mejor, tienen que saltarse la legalidad. No tiene ningún problema, se la saltan y luego lo tapan, claro está, es que no tienen absolutamente ningún problema. Entonces, igual en eso que en todo, en tejemanejes económicos, en tejemanejes de todo tipo. Entonces, claro, por debajo, claro, es como el tema de las... Pero cuando el poderoso tiene claro su discurso y el poderoso tiene claro su papel, pues es lo lógico y lo normal. Y lo entiendo. Sí, es claro. Mi enemigo y yo lo entiendo. A mí lo que me abre las carnes o me hierve la sangre es cuando el débil, el oprimido, el explotado, se traga estos discursos de que no, eso es una excepción. No, hombre, ¿cómo va a ser eso siempre? Eso es un policía corrupto y ya está. Eso no bueno, tiene nada que ver. Pero si de esto ya lo hemos hablado muchas veces. Es el método de la vacuna. De vez en cuando los propios sistemas, para su sostenimiento y para su lavado de cara, necesitan pues hacer un pequeño sacrificio en el altar de la opinión pública y de la legitimidad democrática. De manera que vosotros, viendo, claro, como confesabais en el último programa, viendo el Parlamento esto de tal, de repente casi que os sentíais cercanos, sí, a la mierda de la izquierda. No, yo al relación por la política de la derecha. Yo al de Teruel existe, perdóname. Bueno. Pero claro, entonces, es que cuando oyes, es lo mismo. Es que bueno. Pero me refiero, oyes, normalmente sí, lo que hoy se dice el ciudadano, que de hecho ha nacido en esa religión y con esa fe y ha sido bautizado en las primeras elecciones que hiciera con 18 años, ¿no? Ha sido bautizado en la democracia parlamentaria y ha participado en todas estas cosas. El ciudadano lo que digiere realmente es el sistema en su totalidad. Entonces esa gente digerimos el sistema en la totalidad. Entonces ya te digo, nacemos en un mundo que nos creemos que es así y que es normal. Entonces, claro, a la gente le parece normal que hay un señor que se llama Mancio Ortega, que tenga tropecientos mil millones, que tenga no sé cuánta gente trabajando para él, que tenga miles de personas trabajando en otros países, cobrando una miseria en Bangladesh, en fábricas de mierda y vendiendo una ropa de una calidad de mierda, un consumismo exagerado de ropa de usar y tirar, ¿sabes? Todo así. Por eso se ha hecho multimillonario, y eso a la gente le parece que es legítimo y que es normal, y hasta Pablo Iglesias lo dice, ¿no? Que soy ya de fondo. Me da pena, sí, me da pena, porque, no sé, la vida es así. No sé qué está haciendo aquí este señor, pero bueno, lo dicho. Que pues poner una apostrofar tu discurso, sí, nos da pena, pero la vida es así. Es así, la vida es así. La vida es así. La vida es así. Entonces, es a lo que nos van, la vida es así. Entonces, lo que podemos hacer, bueno, podemos hacer eso, intentar medrar aquí, arrimarnos, que es lo que hace uno, a la sombra. Por ejemplo, uno al que le dedicamos el último programa. Sí. El señor número 5 de la lista. Sí, por ejemplo, entonces. A partir de ahora le llamaremos de number 5, como el mambo. O le podemos llamar directamente el marrano. Como por la conversión que ha sufrido, también bastante acelerada. Sí. Curiosamente, no, porque los marranos se convertían para sobrevivir, no para medrar. Y en el fondo seguían manteniendo sus convicciones previas. Y en este caso, lo que más me gusta de esta, la noticia, es que viene en la sección de economía y trabajo. Economía chanante. Pero bueno, el tema es ese, que ningún escándalo, vamos, es lo que dice de las cloacas del Estado. Cuando salió el tema del GAL, que era evidente para buena parte de la gente, ¿no? ¿Quién andaba detrás de eso? Que era el PSOE y todo esto. Andará. Cuando encarcelaron a algunos altos cargos del PSOE, que fueron a la Vera y Barrio Nuevo, héroes, cárcel de Guadalajara, con todas las... Por eso, de todo esto, pues fíjate, y estamos hablando de terrorismo, vamos, estamos hablando de secuestros, de bombas, de asesinatos, y sin embargo, ¿qué pasó? Si no pasó nada, eso realmente no. Sí, que le indultó a Aznar. Sí, bueno, pero me refiero. Y luego hacía de guionista para la serie. Que realmente ni siquiera eso ha logrado un descrédito incluso grave de ese partido. Se ha olvidado. Lo que voy a decir al respecto de Vera y Barrio Nuevo, yo no lo pienso, pero para mucha de la gente de España, hicieron bien. Quiero decir, para la mayoría de la gente de España, Vera y Barrio Nuevo eran unos héroes porque intentaban matar etarras. De forma ilegal, nos da igual. Lo que intentaban. Que mataban algunos por ahí que pasaban porque no tenían nada que ver. Bueno, pues para eso tenemos nuestra sección de cine policíaco también, en las películas típicas en la que los agentes de la policía, estas americanas son americanas, que claro, no pueden luchar contra el delito, los malos, porque las leyes les tienen de manos atadas. Entonces, como Charles Bronson, tienen que cometiendo ilegalidades y pasándose la ley por las partes pudendas. Curiosamente, creo, si no me fallan las cifras, de 37 asesinatos cometidos por los GAL, creo que parece ser que pertenecientes a ETA realmente eran 5 de los 37 asesinatos. Sí, bueno, luego el más famoso, el acierto de la Diana o no, la estrategia que tuvieran, no lo sabemos, porque también muchos de los asesinatos de ETA precisamente tampoco eran comandantes del ejército. A mí ETA ya, lo que nos referimos parece... que es una actividad puramente que se puede ser llamada terrorista, de asesinatos de tal, directamente organizada por la fuerza de seguridad del Estado, por la policía, en la paralelo civil, los delegados con, de gobierno, además con órdenes de responsables el políticos, ministro interior, o sea... Eso salió, eso se condenó, unas condenas de risa que no pasó nada, tal cual, pero eso se ha olvidado, o sea, eso no ha dejado huella. Entonces todas estas cosas. Pero parece... si todavía me acuerdo el juicio que presentaron al policía este o Guardia Civil, ya no me acuerdo si era Dorado o Bayo. Amedo. No, Dorado o Bayo, que lo sacaron en el juicio en Gallumbos, salió en el juicio en Gallumbos porque lo tenían totalmente drogado. Y es que bueno, tiene que ir, es que no podía ni hablar, búscalo a ver si sale por ahí. O sea, balbuceante en Gallumbos, o sea, en el juicio, en la audiencia ahí. Y usted tal, es que no podía, no me acuerdo si era Bayo o Dorado. Era un pinchazo de lagartil. No sé si eran policías o guardias civiles. Pero bueno, me refiero que todas estas cosas que son escandalosas y que de hecho ahora algunas salen a la luz, otras no salen, ¿no? Pues sinceramente, desgraciadamente, dejan poca huella. Parece que a la gente le da un poco igual, claro, ¿no? Pero... y también los medios de comunicación son tan... No, y la constante vorágine y claro, hace que lo de hace una semana sea el pasado más remoto y que se olvide, no llega a la cosa a calar. Es una claro. No, y aparte que ni si siquiera... No podríamos vivir. ¡Y tú más! Ni siquiera, entonces sí. Aquí somos los marquianos de toda la vida. Sí, estoy esperando que se me estire el cuello. Hombre, lo que está claro es que por debajo, si ya es infame, se puede decir, el funcionamiento visible de ciertas instituciones, es bastante infame, desde luego el invisible pues suele ser lo más. Por eso también es invisible, ¿no? A veces, salen... Ni una novela de Miguel Ángel Asturias ambientada en la Nicaragua de Somoza llegan los horrores. Señor presidente. Pero sí, realmente esto solo puede decirse que es la punta del iceberg. Repito, del iceberg, no del iceberg, como dicen ahora los gilipollas. Es que ¿cómo se dice? Es la punta del iceberg, ¿sabes? Esto es lo que es, ¿no? Sí, que a veces asoma un poco así, es que, pero según bueno. Estaba viendo la foto aquí, uh-huh. Me estaba recordando eso, a Miguel Ángel Asturias, al cara de ángel este que era el... Uh-huh. El esbirro del dictador, ¿no? Igual que cayó mierda con la conversación de catedral de Mario Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió todo? Entonces Nachito. Por supuesto, y cuando las cosas... Eso es en el funcionamiento normal para sacar a lo mejor... Mira, desde aquella que he hecho una cita, no puedo, lo siento mucho, pese a todo, no me queda más remedio que recomendar la lectura de Conversación en la Catedral, que para mi gusto es la obra cumbre de la literatura en castellano contemporánea. Sí, es una de las mejores obras. Independientemente de lo que te pueda transmitir el personaje de su autor, que te pueda producir, pero como obra literaria... Pues entonces nada, recomendada. No recomendada que era. Sí, no tiene comparación. Es un análisis sociológico, político, económico, literario de la realidad peruana de los años 50 y 60, que es magistral. Sí. Muy bien. Pues aquí queda esta recomendación literaria para nuestra... Y del funcionamiento de los estados y cultivada de los mítines audiencia. Políticos, ¿no? Esto es como pagaban a la gente para agitar los mítines y gritar, tal, en fin. Es muy interesante, sí. Uh-huh. Sí. Este hombre, por cierto, estuve leyendo, pues eso, ¿no? Que en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, en Perú, en una región del sur, en la región de Cuzco, que la gente quizá la conozca por una cosa llamada Machu Picchu, pues ahí hubo una ocupación de tierras por parte de los campesinos, ¿no? De reapropiación de tierras, ocupación, un movimiento liderado por un trotskista, un tal Hugo Blanco, que cuando fue capturado fue condenado a muerte, lógicamente, ¿no? En la legislación peruana de aquel entonces. Y uno de los firmantes del manifiesto de apoyo y de perdonar la vida y todo esto de este hombre de Hugo Blanco era el Mario Vargas Llosa, ¿no? En sus años mozos, cuando pertenecía a una célula comunista llamada Cahuide, que bueno, Cahuide fue un guerrero inca que luchó contra los españoles. En fin, cosas muy interesantes de el consorte de la Pressler. Hay un libro muy interesante de aquel entonces que se llama Los Andes, Tierra Muerte, y son ocupaciones de tierras por parte del campesinado, reapropiación de tierras de hacienda, está bastante interesante. ¿Y ese libro? El libro se llama Tierra o Muerte. Y sí, uh-huh. Sí, lo debo tener entre mis baúles uh-huh. peruanos. ¿Eh? Interesante. Son experiencias que uno nunca conoce porque no se les da bombo, ¿no? Pero pues movimientos desde abajo, tal. Es verdad que el jefecillo era un trotskista, pero bueno... No, sí, desde luego, o sea, lo que pasa en el mundo no nos enteramos absolutamente de nada, lo que está pasando ahora mismo. Ya comenté yo en el último programa que estuve leyéndome un libro, que además no lo he traído, lo traje la última vez, sobre India, ¿no?, de una periodista india, sobre cómo actúa el gobierno indio, y es que es algo increíble, o sea, hay, con la excusa, entre otras cosas, de reprimir a Los maoístas de allí, en grandes zonas, están haciendo política de tierra quemada, vaciando miles de aldeas, de zonas selváticas, ejecutando gente sumariamente cuando les viene en gana. Es algo increíble, encarcelando a la gente con cualquier excusa. Es la mayor democracia del mundo. Te cuenta lo que están haciendo en Cachemira, sí. Y de hecho, aparte, es uno de los países donde hay mayor desigualdad social del mundo. O sea, que es como que los 100 más ricos tienen como la mitad del Producto Nacional Bruto y hay millones, de hecho hay más millones, hay más gente pobre y depauperada en la India que en todo el continente africano. Es que claro, es que hay mucha gente en la claro, India. Claro, es que de hecho la India tiene más claro. población que todo el continente africano. Y no, pero es que el comportamiento del gobierno indio es absoluto, vamos. Pues es hoy que, sale que, a una que noticia... Eso, una eso le llamen democracia... Hoy salía una noticia pues precisamente sí, de, es, pues, ¿no? de una gente que está ocupando las universidades y tal. ¿Dónde? En una región, en la India, pero no recuerdo el nombre de la región, porque para mí son impronunciables muchos nombres, ¿no? Da igual, sí, un poco igual, ¿no? Estaban ahí, pues en un sector, protestando con la ley, contra la ley esta de nacionalidad que sí, que sacó el gobierno indio, ¿no? Y tal, sí, y, que es totalmente discriminatoria para los musulmanes, efectivamente, sí. ¿no? Dar nacionalidad a otras confesiones menos a la el nacionalismo hinduista sí. extremo en allí, que tiene mucho poder político en las últimas décadas, es de espanto, la verdad. Bueno, y en Cachemira la represión que hay contra pues es la que población es eso, en Cachemira que han vivido una auténtica intifada, pero una intifada es que real. Que han matado a miles de personas. Estaban ahí pues ocupando tal, en protesta por la ley, eso ha sido esta mañana, o no sé, no sé qué diferencia horaria tenemos con la India. Y de repente una banda de 200... 4 horas y media, me parece. 4 horas y media, una banda de 200 con palos, con tal... Pues eso, que se los han cargado a palos, a hachazos, a ¿Pero policías o...? No, pero... Sí. ¿Sabes? Bandas... No. No, no, escúchame. Probablemente armadas por la policía y pagados con algo y decir, vete, escúchame. Es que de hecho, en esta región, ahora mismo de cuyo nombre no puedo acordarme, claro. esta región selvática donde están con esa guerra contra la supuesta guerrilla maoísta, que luego en realidad es toda una excusa, allí hay unos grupos que no me acuerdo cómo se llaman, pero que son tipo, como quien dice, escamosos, grupos paramilitares así, ¿no? Sí, sí, que se dedican, que son ellos, policía, claro, que son ellos los que están masacrando a la población desde de allí. El año 48, ¿no? Cuando la separación. De la India y Pakistán ya se llevaba eso, ¿no? La limpieza, bueno, y claro, todo esto viene como consecuencia de la política británica, porque fueron los británicos los que alentaron la división entre los musulmanes y los hinduistas para intentar combatir el movimiento independentista de la India, y fue como se desgajó en Bangladesh, la India. No, en Pakistán y la India. Pakistán Oriental pertenecía a Pakistán. Pakistán significa la tierra de los puros. Y la India se separó y fue con una zona, claro, pero eso se intentó, eran las zonas de mayoría absoluta musulmana, Pakistán y el actual Bangladesh, pero claro, había muchas zonas de una mezcla tremenda, entonces hubo allí una limpieza étnica y unos movimientos de población de decenas de millones de personas con cientos de miles de asesinados, una cosa... Y claro, todas estas cosas que pasaron de entre el 45 y el 50 en la propia Europa también, en el movimiento de fronteras y la limpieza étnica, los tal... Un tal Lowy que se llama... Este que te lo presté a ti, me acuerdo, es que no me acuerdo cómo se llama el libro. Ah, es Un continente en ruinas o así, un tal Lowy, que es justamente los conflictos que ocurren en Europa entre el 45 y el 49, los desplazamientos en Letonia, Lituania, Polonia... Sí, pues eso, ese pues lo mismo que siempre... Pues en la India fue lo mismo, pero a lo bestia, y entonces pues cada y pues eso resurge, claro, y de eso surgió ese odio ya tan tremendo que hay entre la India y Pakistán, y que algún día llegará una guerra atómica al ritmo que vamos, porque claro, esos tienen conflictos, aparte de lo de Cachemira, tienen conflictos y bueno, son dos potencias nucleares, dos potencias bastante fanatizadas además en hipernacionalismo, y bueno, pues algún día acaba ya de estallar la cosa un poquito más fuerte, porque bueno, de hecho ya han tenido tres grandes guerras en los últimos 50 años, ¿no? O sea, deberían dirimirlo con los desfiles de sus guardias. Que son... Sí, de hecho lo hacen en la frontera. Como, sí, de verdad, es que es como pájaros en celo. Pero vamos, que la situación allí... El Estado indio asesina directamente sin disimulo alguno, arma bandas paramilitares, asesina, ejecuta, pero estamos hablando de miles, de decenas de miles de personas, pueblos enteros liquidados, fusilamientos, asesinatos, desplazamientos de población, o sea, es algo absolutamente brutal. Es que es lo lógico. Es considerado la mayor democracia del mundo, es que sí, lo dicen, ¿no? Cuando hay elecciones que estarán una semana. Claro, Israel, siempre además igual es Israel, ejemplo, también es Israel es la gran democracia. Igual que también, pues vamos a decir, Estados Unidos. Con el demuestra lo democracia que es, por ejemplo, con actos tan democráticos como hemos dicho, el asesinato en un tercer país de un enemigo, ¿sabes? Como un enemigo, no, porque que yo sepa no están en guerra. Y todas pero... estas cosas. Entonces, bueno, pues eso es, ¿no? Que todo esto es de risa, ¿no? Pero y también me gustaría saber la información que dan allí, porque mi hermano vive en Estados Unidos y ayer estoy hablando con él y me dice, no, pero este hombre. era de, como Bin Laden, ¿no? Era de Al Qaeda, un grupo terrorista. Digo, no, hombre, este es un general de un ejército. Claro, o sea, lo que uno opine, este es del ejército iraní, de un estado soberano, tal, y es su general. Digo, ah, sí, pues no, aquí en el telediario dicen que es un terrorista como... Ya, pero cuando decimos, cuando lo que se agita en la banderita, pues lo que eso casi son detalles sin importancia. Se ha matado a un enemigo de la patria, a un terrorista como el que llaman. Sí, pero me llama la atención que es como que luego la mitad de los americanos no sepan poner en el mapa ni a Irak ni a Irán ni quién es ni le digan el nombre de este señor y seguramente no lo hayan oído en su vida ni lo vuelvan a oír. Pero es como, es un poco lo de menos, pero ¿no? Es como lo de, me recuerda un poquito, salvando las distancias obviamente, a lo del 11M aquí en España, ¿no? Que tú, yo, pues por una serie de circunstancias no estaba en España y tú veías las televisiones de todo el mundo. Que no estabas tú. No, porque coincidió con la muerte de mi padre, entonces en fin. Y yo estaba viendo la televisión y veías todas las cadenas de todo el mundo y decían, bueno, Al Qaeda atentado en Madrid, no sé qué, tal y cual. Pero tú ponías televisión española y salía CBS diciendo ETA, no sé qué, no sé cuál. Y es como, ¿sabes? La mayor de las desvergüenzas, ¿no? Pues igual la información que dan en Estados Unidos es esa, ¿no? En el telediario, quiero decir. Luego el que quiera informarse, pues se puede informar, pero... Sí, pero que cuando se tiene la dominación absoluta sobre todo y sobre todos... Y se tiene todo, el poder militar, el poder judicial, el poder político, el poder mediático, pues es que ya está, no hace falta. No necesitas que exista. Y cuando la eso realidad. No es, eso es continuo, entonces es fácil, o sea, sabes que eso es facilísimo conseguir que la gente aplauda todas las tropelías que hagas, las disfrazas como no sé qué, o sea, es que la gente que vivimos realmente en un continuo adoctrinamiento, porque ya te digo, si nos ponemos hace 100 años, no es que no hubiera estado más o menos totalitario, es que lo sabía, pero desde luego no tenía esa capacidad de penetración por los ojos y por el cerebro y por los oídos continua y con las horas y horas que tenemos hoy en todo, sí. Toda la gente no, porque no había ni tele, ni había radio, sí, claro, llegaban, es que entre la escuela, el trabajo, la tele, el tal, los periódicos, las redes sociales, ahora sobre todo la gente joven, claro, tal, y de hecho los políticos o los que fueran tal, la gente lo veía como unos personajes totalmente ajenos a su vida cotidiana, que no sabía ni qué cara tenían ni qué decían ni nada. Ahora mismo es que tú te cruzas por la calle con cualquier político esto del Congreso y te crees que es tu vecino a lo mejor, porque es que estás tan hartos de verlos y de oírlos en todos los sitios a todas las horas como si ellos fueran el todo, porque es que no hay nada fuera de ahí. Ese es el tema, ¿no? Es el tema, no hay nada fuera de la democracia, no hay nada fuera de las opciones que da la democracia. Ahora mismo todo el mundo está que no caga con la Constitución, ya todo el mundo la reivindica. Ahora los de Vox reivindicando la Constitución, los de Podemos defendiendo la Constitución, ahora todo el mundo defiende la Constitución. Sí, o sea, no es algo absolutamente ninguno. Increíble, ¿no? Entonces, claro, no hay lugar, se puede decir, de todas formas, para he visto, herejías, no hay lugar para herejías. He visto también, hay una apelación, no me acuerdo de quién era, de qué político era, que decía que el gobierno de Pedro Sánchez era legítimo, pero la legitimidad no era legal, pero no legítimo. Y claro, decía que es que una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea legítimo. Y digo, joder, pues yo no voy a ser quien nos defienda, pero por esa regla de tres, lo que no es, es legal meter a los de Esquerra 20 años en la cárcel, pero legítimo tampoco lo veo. Y no quiero decir que esté defendiendo al señor Junqueras, que me da exactamente igual su existencia, pero es curioso, ¿no? Esa manipulan el lenguaje, lo cambian, le dan la vuelta. Ya, pero el problema es que cuando dicen cosas como estas que estás criticando tú ahora, cuando les criticamos acabamos criticando dentro de sus propios paréntesis, ¿entiendes? No, porque estamos ahí, es que... por eso las cosas hay que criticarlas desde fuera, hay que salir y verlo desde, claro, fuera. Claro, pues esa es la esencia del anarquismo, es que lo legal no tiene nada que ver con lo legítimo, es que la ley es simplemente la defensa del que está en el poder, punto. No, perdona, la ley es eso. No, es que realmente lo que hablamos del... Luego cada uno sabrá lo que piensa que es la palabra legítimo, ¿no? Pero desde luego la legalidad, para lo que está inventada, es para la defensa de los intereses ilegítimos, por supuesto, de una minoría, ¿no? Y ya está, ni más ni menos. Y como no pueden ser defendidos porque son ilegítimos, desde luego, por otra manera, pues tienen que ser defendidos por la fuerza, por la coacción y por el engaño, no hay otra, ni más ni menos, es así. Pues eso. Entonces, por eso digo que... Pero me hace gracia, ¿no? Que para lo que les interesa... aducen razonamientos éticos diciendo que tiene que ver la ética, la ley y la legitimidad, son cosas distintas, ¿no? Pero luego cuando tú lo quieres utilizar para aducir algo contrario a lo que ellos consideran que es lo legítimo, dicen, no, es que está la ley, es que si nos saltamos la ley, digo, pues es que... Por eso caemos todos, yo mismo el primero, en acabar eso, indignándonos por ciertas cosas, pero no saliendo, o sea... Marchemos así, todos juntos y yo en primero por la senda constitucional, que diría don Fernando VII. Por eso, entonces. 100 años se cumplen del trienio liberal. Será 200, hermano. Por eso lo que digo, hay que salir. Por eso no soy astrónomo. Hay que salir, verlo desde fuera, como un astrónomo, verlo desde fuera y desde fuera. Verlo desde opinar, fuera, como el libro de Alexander Beckman. Exactamente, ese libro, El ABC del Comunismo Libertario, que leí yo. Sí. Hace unos cuantos años, y que con solo leerte una primera parte no hace falta ni acabárselo. Sí. Porque está muy bien planteado, ¿no? Es sí. Que nos hacen ver de la extrañeza, nos hacen ¿no? ver que es normal cosas que no son en absoluto normales. No es normal. Sí. No es normal. La propiedad privada no es normal. El reparto. O sea, no es normal. No es normal encontrarte gente por las calles tirada, pasando frío, hambre y miseria en una sociedad de la abundancia. No es normal, pero está normalizado. Y es lo lógico, en fin, claro, algo que pues, en un pueblo pequeño sería implanteable. Mira, hace unos años, absolutamente todo escucha, es hace unos años había un programa de estos lamentable y absurdo en televisión en el que pues familias aquí occidentales pues iban a pasar las aventuras perdidos en la tribu, en ¿no? tribus tal. Ah, y me acuerdo cuando los de una tribu indonesia venían a Madrid y paseaban por Madrid con esta familia, aparte de pasar mucho frío y tal. Y se quedaban sorprendidos, se paraban con los ojos como platos y señalaban cuando veían a los indigentes en la calle y decían, pero bueno, claro, es que no les entraba en cabeza humana, nunca mejor dicho, que claro. Eso pudiera pasar en una sociedad como esta. Decían, pero esta gente, ¿por qué está aquí? ¿Por qué nadie les ayuda? ¿Por qué no? Pero si aquí hay de todo y tal. Y claro, pues eso es el choque entre una sociedad humana y una sociedad capitalista. Esta gente probablemente no conozcan la propiedad privada. Entonces, claro, la propiedad privada es lo que crea. O no conozcan la exclusión tampoco. Sí, la exclusión y no, pero que eso es la propiedad privada. Pues claro. La propiedad privada lo que significa es que la propiedad privada, como es legítimo que unos tengan lo que puedan acaparar de la manera que sea, pues la propiedad privada dice que está bien que Amancio Ortega, como insisto, tenga 300.000 millones y le regale para Reyes o para no sé cuándo ha sido a su hija un piso de 300 metros en la calle más importante de Barcelona. Que ya sabe cuánto. Bueno, claro, sabes que eso es normal, ¿no? Y que posea todo lo que si quiera. Si se lo ha currado, tú lo crees, claro, es legítimo porque empezó de no sé qué manera, entonces es legítimo, eso es suyo, es legítimo, es normal eso. Entonces es normal también pues, que haya miles de personas en Bangladesh trabajando por una mierda de dinero en una fábrica que se les puede hundir y morir 1.100 y pico, 1.160 como murieron en Dhaka, haciendo ropa basura para los consumidores europeos, sobre todo de poco nivel adquisitivo, ¿no? Para que puedan cambiar de ropita. Entonces eso es normal y es legítimo. ¿Y por qué? Porque la propiedad privada es normal y por todo esto. Por eso mismo hay que impugnar, como digo, la totalidad, el todo. Y hay que hablar contra la propiedad privada. Que te miren como un marciano, pues que miren como sean. Pero es que hay que criticar la propiedad privada, hay que criticar el capitalismo, hay que criticar el Estado. Hombre, ni más ni menos, si es lo que hay. Que esa crítica hoy en día pueda no tener gran proyección, pues puede ser verdad. Puede ser verdad que no tenga gran proyección, pero la realidad es que hay que hablar de la verdad y hay que decir la verdad. Y la verdad, desde luego, yo creo que eso de que la verdad os hará libres, pues no sé muy bien, pero desde luego sin la como verdad... Como el trabajo. Pero desde luego, sin la verdad, es que desde luego no se puede pensar en la libertad porque casi no se puede ni concebir. Hay que ver la verdad. Entonces, como hemos nacido, como dices tú, el libro de... Claro, hay una serie de cosas que son la propiedad privada, tal, el trabajo asalariado. Claro, está la explotación del hombre por el hombre. La acumulación de, por supuesto, de cosas sin utilidad. Pero eso es la propiedad privada. Pero con valor, claro. Pero no, el oro, el dinero, o sea, son cosas sin utilidad. Hombre, perdóname, claro que tienen utilidad. Sin utilidad directa práctica, sino con valor de cambio. No tienen valor de uso, sino valor de cambio. Para la acumulación y para poder diferenciar las clases, que en la revolución neolítica es la esencia, ¿no? Los jefecillos cuando empiezan con la revolución neolítica, que se hacen por brazaletes de metales escasos, y tal, para diferenciarse. Entonces, la acumulación de cosas sin una utilidad práctica, pero que te permiten diferenciarte socialmente. Yo es que soy más que tú porque tengo mucho dinero. Bueno, pues el dinero que es, al fin y al cabo, el dinero por existir ni existe, ¿no? Pero volvamos a una poesía que ya leímos aquí hace años al respecto del tema de la ropa barata de Bangladesh y Zara. Decía, detrás de una camiseta de 3 euros hay dos pobres, el que la compra y el que la cose, cada uno en una parte del mundo, en medio el explotador, que une la necesidad de dos pobrezas en su beneficio. Esto es el poema Pobreza de Patricia Olascoaga, de su libro Tenemos la canela. Creo que hace un par de años lo leemos también, pero bueno, venía al caso. Sí, aquí vamos en su día. Al caso de ese gran semanario. De hecho, en su día en este programa en los inicios. Empezamos justo de este cuando programa se plaza. Empezó cuando pasó lo de la fábrica de Bangladesh en las que murieron 1,100 y pico personas, y le dimos bastante importancia al asunto porque es algo absolutamente escandaloso. Ahora sigue igual, siguen trabajando ahí en miles de fábricas, siguen viniendo aquí material basura. La gente de aquí sigue acumulando también compulsivamente. No sigue igual, han aumentado las ventas de esas cosas. Sí, por supuesto. O sea, digo que la gente sigue comprando compulsivamente y luego además ahora ya como puedes comprarlo y al día siguiente lo puedes vender en una de estas aplicaciones que te anuncian por la tele, ¿no? La ropa, pues todo el mundo sigue comprando, acumulando. Y eso, la gente, pues eso, como nos hemos convertido, o nos han convertido simplemente en meros consumidores, y cuando digo consumidores de mierda, en todo su tipo de acepciones, porque se consume mierda y además somos consumidores de mierda o mierda de consumidores, somos mierda también. Entonces, es lo que se es, por lo tanto, también lo que hemos dicho, que parece ser que nuestra interacción con el mundo y nuestra forma de cambiar la realidad más o menos injusta es mediante el consumo, puesto que no somos más que el consumidor, ¿no? Vamos a consumir cosas un poco más éticas, vamos a dejar de comprar esto y comprar otra cosa. Entonces, es a lo que se nos ha convertido, es simplemente en consumidores, no en pueblo ni en nada. Por eso es la respuesta. Hay que dejar de. Si quieres cambiar el mundo, no compres cosas de plástico, sino de papel. Otro, claro. Y cambias el mundo. Entonces, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente realmente que entra por el aro y parece ser que, claro, que este mensaje, que en parte es fácilmente asimilable, porque es verdad, por ejemplo, la producción de residuos y de mierda que hay en el mundo, pues entonces, claro, la gente pues se siente un poco más cómoda consigo mismo y menos culpable cuando a lo mejor recicla la basura. Es verdad, nos pasa a todos, ¿no? Pero claro, es lo que pasa. Hay que ver por qué esto es así. Hombre, es la equivalencia a la caridad, ¿no? La responsabilidad ecológica y climática. A veces digo, yo no reciclo nada, pero otra vez digo, joder, es que me siento mal. Digo, si yo también. Yo hay cosas, por ejemplo. El pecado y la culpabilidad. Al fin y al cabo es verdad que somos consumidores. Claro, como cualquier otra persona que vive en este mundo y trabajo, tengo un trabajo y gano un salario y consumo y gasto coche y utilizo gasolina y voy a un restaurante. Bueno, poco, pero voy. Ahora la vida se pega. Claro, voy a un restaurante. Vaya con el señorito. De comida peruana, ¿cómo sois? Pero me siento bien conmigo mismo porque jamás consumo un Burger King, ya ves tú, ¿no? Es que es ese pequeño consuelo que tengo, ¿no? Es que nunca voy a un Burger King, nunca voy a grabar. Maldito elitista. Nunca voy a. También es cierto. Nunca voy a. En todo caso, voy al Foster Hollywood. No sé qué es eso, pero dejar una propaganda como un Burger, de cadenas. Como un Burger King, pero menos cutre. Ah, en fin. Más de. No sé yo. Bueno, no lo sé porque tampoco o sea, consumo pequeño, ninguna. El pequeño consuelo que me doy a mí mismo, ¿no? Esa, como la caridad antigua, pues es eso, ¿no? No, es que yo no compro en estos lugares, yo no consumo aquello, no tal. Bueno, al fin y al cabo soy un consumidor más y estoy igual enganchado que cualquier otro. Claro, pero es que lo mismo, lo que te digo es que este mundo debe ser impugnado. Pero aparte, si es que hagas. En su totalidad, la mayoría de las cosas que se producen, de los bienes que hoy en día se producen, la mayoría directamente deberían dejar de producirse. O sea, deberían dejar de producirse. Eso es increíble, porque es increíble que desde arriba se nos diga que reciclemos y que hagamos cosas cuando esa gente, la administración del Estado, que tiene el poder suficiente para poner leyes de un día para otro y hacer lo que les venga en gana, como han demostrado. Hombre, de hecho, por ejemplo, podrían hacer cosas, porque es lo que te digo, hay cosas que es que para una mente, claro, es lo que decimos, que lo comenté aquí otras veces, es que la mente nuestra de intentar soluciones sencillas y austeras a supuestos problemas de que son una solución fácil, eso no vale, porque eso no es eficaz, y entonces la eficacia para el capitalismo no le vale. Lo que vale el capitalismo es que se mueva el dinero, aunque contamine, aunque destruya, lo que hace falta es que haya negocio y dinero, porque es como dice, las toallitas húmedas que tienen que quitar por ahí de cloacas, de estas culebras ahí de 40 metros en Valencia, no sé cuántos miles de kilos de pelota de toallitas húmedas, sin embargo las toallitas húmedas se siguen vendiendo. Joder, yo no sé si hace falta un comité de expertos, pero vamos, si yo fuera el ministro de Medio Ambiente o lo que fuera, que no lo voy a hacer, digo, qué fácil, pues a tomar por culo, hablando claramente, que no se fabrique más mierda de esas y haya tantos problemas, pero eso no se hace, y siguen atajándolo. Y entonces todo estás atentando contra la libertad. La libertad individual, que consiste en la libertad en directo con una toallita húmeda. Exacto. Ahora las venden de formato papel higiénico, que puedes así de rollos. No, no. No sé, dice por la gente, digo, ese rollo de toallitas húmedas. Ser tiradas al váter. Eso decir. Dicen, pero no se disuelven porque tienen. Es, la etiqueta pone. No, y aparte, es que no son de celulosa. Es que muchas, el otro día no sabía yo que muchas tienen un gran componente sintético y plástico. Hombre, de hecho, claro, por eso no se deshacen. Pero no que se salen los pescadores que salen que la red de la sacan de toallitas húmedas, no sé qué. ¿Por qué directamente eso, que no se produzca una cosa que es nociva y cuya gran aportación al mundo es que te vuela el ojete a no sé qué. A no sé qué perfume tóxico. A lo de vera. Pues mira, no, es que, pero que está sencillo. Yo, o sea, el otro día leí que en un montón de países del área del Caribe tan sencillo como en montones de países del mundo ya se están prohibiendo, y hablo de países no precisamente del primer mundo, que se están prohibiendo los plásticos de un solo uso. ¿Y eso porque aquí coño se no se hace aquí? Se van a prohibir, ¿no? Sí, vale, pero ¿para cuándo? No. Sí, pero lo que digo yo, que si nos metemos... Oh, pero hoy no. Mañana. Pero escúchame, si nos metemos y nos enredamos... Y además es eso, es el En ir haciendo pequeños parchecitos, claro, a la auténtica, al auténtico caos y despropósito que hay global... Claro, pues pediremos, no, claro, no. Ay, los residuos plásticos, claro, no, los plásticos de un solo uso, joder, pues que no se hagan. Hay cosas de plástico, ¿por qué se van a hacer? Si hay cosas que deben directamente que no se hagan. Y hay muchas cosas que no tienen por qué ser de plástico, si hay una alternativa. ¿Por qué no se hacen muchos envases de cartón, de madera, de chopo esta, las cajas de no sé qué, como han sido toda la vida? Porque cortan árboles, maldito de cocida. Entonces, no te digo, pero claro, si nos ponemos aquí, nos tiraríamos varias vidas poniendo parches a sus gilipolleces. Entonces, por eso digo que para eso ya hay gente que lo hace, de ecologistas de nación y tal. Entonces, nosotros hemos de dedicar a hacer, yo creo, una crítica global, radical, desde arriba, porque es que la mayoría de lo que funciona directamente es que todo debe dejar de existir en general, todo. O sea, no solo el capitalismo. Todo tiene, espera, entonces la conclusión es, veamos a un consenso, la conclusión es todo debe dejar de existir ya. La conclusión es que dentro del consumo, sobre todo de estas sociedades que hay ahora que llaman desarrolladas, que sinceramente, dentro del consumo... la mayoría de las cosas y de la oferta que hay es que directamente son cosas inútiles y son cosas nocivas y son cosas que no deberían de existir. Igual que he puesto el ejemplo de la toallita húmeda, hay 100.000. Pero claro, no nos podemos enredar en esas cosas. Entonces, no. Debemos de hablar de cosas más... Tú lo que quieres es el como en Rumanía y eso, solo un refresco de naranja o una cerveza y tal. ¿Y dónde está la libertad del individuo y del consumidor? Hablando de Rumanía, quiero un agua con esencias de té verde o una mirinda gasificada. Y solo 20 peinados posibles. 20 peinados. Hablando de Rumanía. Sí, sí, sí. En nuestro caso, nos sobran 19. A mí solo me quedan 3. Pues mira, desde luego, ahora mismo casi que me encuadraría con el líder norcoreano y para arruinar a Zara impondría el bello uniforme este norcoreano de color. Y además, es claramente y se acabaría con el dimorfismo sexual y otras cosas negativas. Claro, y eso todo el mundo vendría bien también, ¿no? Ahora con esto yo disimularía el sobrepeso que coge. Un poncho o manta sería ideal en tu caso, ¿no? Un manta con agujero, como cuando Homer se puso obeso para atrás. Pero... también no u otras cosas era para pasar la cabeza, para el otro solo hay que levantar. Bueno, pues eso, que esto debe ser impugnado en su totalidad y que esta forma de vida no va a ningún sitio sino a lo que vemos que va, que sea la señor alcalde, expropiese, impúnese. ¿Esto de quién es? ¿De la familia Barrio? Expropiese. El otro día, hace un par de programas, creo que no sé si acabé yo hablando del tema de la ganadería, de la producción de carne y de cosas. Sí, fue en el programa que entrevistamos a Miguel Amorós y que por ciertos motivos técnicos, sociales, psicopáticos, todavía no se ha emitido, pero lo será en breve. Sí, no, lo será en breve, no, que cuando la gente escuche esto ya habrá podido escuchar el otro antes. O sea, cielos, la magia del falso directo. No. Entonces, bueno, lo que decimos, ¿no? Eso, estaba hablando de, pues, la producción de carne, es que todo, es que no se puede realmente, es que la producción de carne es que es imposible. Primero, ahora mismo el nivel que hay de consumo de carne no puede ser mantenido, es imposible por la huella que deja y por todo lo que destruye. Tiene que ser reducido, una exageración, ¿sabes? Y sobre todo eso, está mantenido sobre lo que dijimos, sobre la destrucción de parte de Asia por el tema de la grasa de palma, con la destrucción la sobre soja, todo con la soja de Argentina, Paraguay, en Uruguay, Brasil. En Brasil, ¿sabes? Con la soja transgénica contaminada de glifosato, eso claro, dentro del capitalismo que son, pues haciendas monstruosas de miles y miles y miles de hectáreas en manos de algunos ricachones, claro está, de ideología ultraliberal, ¿sabes? Y que están arrasando a las poblaciones de allí, o sea, es todo, y todo para alimentar el ganado aquí, todo traído en barco, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, luego aquí antibióticos, mierda, los animales sufriendo, no hay por dónde cogerlo, eso es imposible, es insostenible totalmente. Pero porque se basa en una premisa, que es la premisa fundamental del capital, que es generar beneficios. Claro, ahora ¿no? mismo, mira, una cosa más cercana. Claro. Una cosa más cercana. Ahora mismo, que lo hemos comentado además, creo que es en Segovia, por ejemplo. En Soria quieren hacer una macrogranja de producción de leche de vacas lecheras, pero que yo no sé con qué número de cabezas. Una barbaridad de miles de vacas lecheras, claro está. Todo lo que necesitan, traerlo ahí en camiones o como sea. Todo el alimento, el pienso, la paja, lo que sea. Y hacer ahí una granja de miles y miles de que está la gente protestando. ¿Y de dónde van a sacar la cuota láctea para eso? En zonas de Segovia, pues ya lo tendrán calculado. En zonas de Segovia ahora están queriendo hacer también granjas de cerdos les han dado, como siempre, el impacto ambiental, todo es positivo. Cuando hemos dicho que ahora mismo hay pueblos de Segovia, los que la poca gente mayor que queda tiene, que no puede beber agua corriente porque el agua ha sido contaminada en los acuíferos por los purines y la balsa de purines, y no pueden beber agua en esos pueblos. Tienen que ir continuamente a camiones de cisterna para el agua de boca, para beber. O sea, son pueblos en los que no hay agua potable. Eso por esas macrogranjas. Y ahora van a seguir poniendo más macrogranjas en Segovia. Esos cerdos son esos cerdos son alimentados, atiborrados antibióticos. Esos cerdos llevan una vida de pesadilla, metidos en esas granjas, hacinados y comiendo soja transgénica y mierda. Y eso es lo que luego come la gente, sobre todo que gente, pues lo que vemos, la gente progre, porque lo mismo que ahora hablarás, que lo que la progre gente. ¿Progre o pobre? La gente pobre, he dicho. Ah, has dicho progre. Sí, me habré equivocado. Sí. No, perdón, la gente progre come bien. Lo mismo que ahora comentarás tú, que has comentado antes fuera de antena, el tema de. ¿Cómo se llama? No, eso no, tranquilo. El tema de. Bueno, es silicona, pero otro tipo de Silicon Valley, ¿sabes? Ah, sí. Algo tal, pues lo mismo, claro, que está, esto es, por eso, ¿por qué la obesidad, sobre todo, que es uno de los males modernos que aquí está subiendo, aunque no veas? Porque la obesidad, sobre todo, es, no por ya la falta de calorías, sino por la comida basura, sobre todo de la gente más pobre, ¿no? Entonces eso es todo una mierda, nada vale. Esto con la despoblación rural, ¿qué hacen? Meter estas macrogranjas en lugares que ya son desiertos demográficos, y estas macrogranjas, aparte de hipotecar el futuro, como esos pueblos en los que ya no se puede beber, ¿cómo se va a repoblar eso si ya no hay ni agua de boca? Y aparte, con la mecanización y estas cosas, estas macrogranjas no traen nada, eso ni crean empleo ni crean nada, porque crean cuatro, es como la granja de soja, pero si cuatro tractores que cosechan millones de hectáreas y fumigando en avioneta, aparte de envenenar, que es un trabajo de mierda, pero es que no crean ni siquiera nada. Claro, pero es que esa es la falacia fundamental sobre la que se basa el apoyo popular, entre comillas, a estas iniciativas, que es la creación de empleos. Como cuando se hizo aquí en la Comunidad de Madrid lo de la libertad horaria para los comercios. No decían, no, pues si las tiendas pueden abrir 24 horas, pues lógicamente, pues si los turnos laborales son de 8 horas, pues pueden poner a 3 personas en un día, ¿no? Claro, está más que demostrado que lo que ocurre es que la persona que antes ha echado 8 horas ahora echa 16. O sea, y ahora la mitad de las tiendas, entre otras cosas, son de chinos, que esos tampoco trabajan para pagar la deuda de haber venido. Y que además la tienda pequeña no puede tener 24 horas de apertura. Ni competir con los precios de las grandes. Claro, entonces esa falacia lo que está haciendo es lo contrario, ¿no? Entonces, pues igual, la falacia de la creación de empleo, ¿no? No, si abrimos aquí una. De todas formas, ni siquiera van a poder competir ellos con la venta online, que es ya el. Sí, o cuando se nos venía con el rollo este. La venta online, como tú dices, luego son ellos mismos los que también la adoptan. O sea, pero ya venden ¿quiénes? Sus cosas. Sí, las pues Zara, por ejemplo. Sí. Bueno, Zara vende un montón, sí, por ejemplo. Pero bueno, pero estamos hablando ya, ahí sí que nos acercamos en ciertos aspectos a monopolio, que por cierto, luego cómo pues tratan a sus proveedores también es interesante, ¿no? Y no quiero dar nombre por no hacer publicidad, pero el gran gigante de la venta electrónica, que es Amazon. Pues bueno, de aquí ya si uno viaja por las carreteras periféricas de Madrid, pues desde las grandes autopistas se ven muchos de los almacenes y centros de esta empresa y bueno, cómo funciona con te venden ahora, incluso te hacen anuncios ahí diciendo, no, un porcentaje, no sé qué porcentaje de nuestros productos son de proximidad, tal. Es que hay una campaña en radio, por ejemplo, que lo anuncia con los vinos. Mari, hemos vendido 6 botellas de vino más. Pues cómo tratan cómo mal pagan y tarde mal y nunca muchos de estos proveedores pequeños, y cómo esto está acabando ya directamente, ya ni siquiera esos trabajadores autoexplotados orientales van a poder competir con esto. Pero realmente esto, ¿a qué va esto? A que primero haya más comercio, porque es más fácil adquirir las cosas. Todo el mundo con su móvil puede comprar, pedir por Amazon o por la mierda que sea. Hay más movimiento, hay más consumo, se genera más dinero, y ese dinero, por supuesto, va a estas plataformas como Amazon, que es una de las empresas más bollantes y prósperas y millonarias del mundo, a cuatro más, y sin embargo, todo lo que la supuesta riqueza en empleo que crea alrededor son empleos de mierda, mal pagados, eventuales y de basura pura. Hombre, eso es lo que hay en todo. El año pasado hubo varios intentos o incluso huelgas. Huelgas bastante gordas en las cadenas. Incluso en Estados Unidos. Eso sí. Muchos de los trabajadores que organizaban las huelgas eran trabajadores inmigrantes, precisamente que todavía tienen cierta cultura del movimiento obrero y de la huelga. Muchos, por ejemplo, en los almacenes. Perdón, cierto sentimiento de clase. Claro, en los almacenes de Amazon del medio oeste americano, los que tiraron para adelante de las huelgas, yo creo que eran bangladesíes y pakistaníes. Claro, porque les tienen pautado lo que tienen que tardar. No sé si lo estuve leyendo un artículo al respecto, que venían el todo por hacer, por cierto. y era eso, que les tenían pautado, no, pues tú tienes que tener colocado el pedido del tal en la caja y el no sé qué, todo preparado en 2 minutos, y tienes que ir hasta allí, coger, o sea, como pues eso era un rollo como, no sé si habéis ido a IKEA alguna vez, esto es que tú quieres un mueble en concreto y luego tú al te vas al pasaje del terror, está más de una vez. Sí. Hombre, lo único, la verdad es que cuando voy me llevo la mochila y salgo cargado, porque lo bueno que tiene IKEA es que puedes llevarte lo que te dé la gana. Vamos. Pero es verdad que, que una vez que para conseguir salir tuviste que encenderte un cigarro para que te echaran y así conseguir encontrar la salida. Sí, no, pero sí que es cierto lo de, ¿no? Y eso, pues tenían 2 minutos para ir desde que le llegaba la orden del producto, del pedido, tal, tenía que ir con el carrito o lo que fuese a coger el producto en concreto y tenerlo listo para que el transportista viniera, como 2 minutos. No, el jefe de planta ha calculado que en esto se tarda 2 minutos y se tarda 2 minutos. Claro, no es lo mismo a las 8 cuando empieza tu jornada laboral que tardes 2 minutos que a las 3 de la tarde cuando llega. Y luego ya, también, que ¿qué es lo que se vende? Que los productos que se venden, como los de IKEA, son productos que vienen de los lugares más lejanos y dispares del mundo y a un precio irrisorio porque son hechos en condiciones, pues eso, en condiciones hasta cosas que hay artesanales de cestería y de tal, hechos a auténtico destajo. Hombre, y cobrando una auténtica pero mierda. Si es que solo hay cosas que viendo tú, de dónde vienen, lo que te cuesta, que te lo traigan a casa y tal, los márgenes con los que tienen que trabajar. Y el margen se lo lleva a Amazon. El margen comercial que se lo lleva a la gran empresa, imagínate a lo que es, que es que hay cosas que, que hay cosas que tú ves en esto del advento online, compras artículos de 1 euro. Y te lo mandan gratis del Extremo Oriente. Pues ya me lo explicarás si yo mandar un crisma de Navidad a mi abuela. Es la magia de la Navidad. Es que cómo eres de crítico, de verdad. Claro, está. Además, claro, como luego es eso, es como cuando el Carrefour ha empezado a lo mejor a coger y vender productos ecológicos y ha cogido a lo mejor un producto de una gente que produce. Perdona, papi, cuando la primera se ha quedado, revolución fueron los productos latinos. Cuando solo había las tiendas tropicales, el Carrefour inmediatamente vio ahí que había una cuota de mercado muy interesante y te pusieron su sección de productos tropicales de todos los sabores, colores, tamaños. Pues eso, y ahora tienen su sección ecológica, ahora y tienen su sección a granel para los pobres de los macarrones. Sumo y Goya. Y todo, claro, está, todo tipo de Sumo Goya de Guanábana. Pues eso, otro tema, bueno, un tema, por ejemplo, que del que se habla últimamente. Bueno, lo de siempre, si es que, a ver, todo el tema este, todo lo que sea por y desde y surgido desde el capitalismo o recuperado, que es la gran palabra, la recuperación existe en la política y existe en la economía y en la sociedad, y el capitalismo está claro hace mucho tiempo con el New Deal verde, el New Green Deal, ¿no? Como el Green New Deal y todo el rollo del ecologismo y bueno, lo del Ecoembes, ¿no? La institución, la empresa que en España supuestamente lleva lo del reciclado, que es la empresa de las grandes fabricantes de envoltorios y de envases, que el crecimiento exponencial que ha habido en el uso de los envases de un solo uso en este país en los últimos 30 años, es algo que hasta el infinito y más allá, ¿no? Que diría Buzz Lightyear. Gran pocilga, que eso lo dirían los escorbutos. Y todo, ¿no? El capitalismo verde, el ecologismo, el no sé qué, la concienciación, el coche eléctrico y todas estas morrayas de mierda, que es un engañabobo simplemente para que no hagamos un hordago al sistema, sino a que pongamos parches, calmemos nuestra conciencia, con la versión caridad cristiana, versión responsabilidad ecológica y social. Y todo dentro del mismo sistema capitalista. Igual, y la misma empresa que por un lado te está deforestando el Amazonas para darle soja a sus vacas para hacer hamburguesas, pues por el otro lado te vende el bonito producto Vegan Certificate para este nicho de mercado, ¿no? Sí. Mira, un tema que ya te digo que ha salido, que lleva tiempo que no se hablaba de él, ¿no? Que es el tema de la despoblación rural, que es una cosa muy grave. Hablamos el programa pasado de lo que llamaban la Siberia. Laponia o Siberia española. Sí, la Laponia, ¿qué? La Laponia o la Siberia española. La Siberia española, la Laponia española, o sea, zonas grandísimas que han quedado totalmente despobladas y que eso desde luego es increíble, o sea, eso es una hecatombe porque lo que han caído son comarcas enteras, cientos, miles de pueblos en los que había vida, en los que había gente, en los que había una forma de vida desde luego que no era asimilable, por eso han sido destruidos por el capitalismo, porque esa forma de vida no podía ser exprimida, no se podía sacar ese beneficio, eso, y sobre todo que esa forma de vida también era una acumulación de costumbres, de saberes, de forma de hacer las cosas, de vocabulario, de todo, que ha sido increíblemente, en una velocidad rapidísima, en pocas generaciones, ha pasado de estar en un punto bastante alto funcionando bien, a en unas décadas quedar absolutamente extinta, aniquilada, o sea, más rápido que los indios americanos, así lo digo. Y además sin ofrecer batalla. Entonces, ese es un tema que me parece porque gravísimo. Porque la velocidad en la que el capital se replica cada vez es mayor. O sea, quiero decir, pues nosotros con el tema de la tecnología, del internet, de los móviles, de todo esto, nos hemos quedado desfasados. ¿no? Lógicamente. Hombre, yo, realmente, pero habrá sido porque hayamos querido, porque... No, no, sí, sí, pero que me refiero, que es algo que a mí se me escapa el entendimiento, tal, pero cual. No, pues yo pero, en eso no pero, estoy de acuerdo porque ahora pero mismo... ese cambio fue una cosa de 40 años, pero los es chavales... Que los móviles 40 años, no, me refiero a cambio de un año y medio, ese, no me jodas. No, pero me refiero que ese proceso antes era más lento. Ahora, los chavales que nacen ahora, dentro de 2 años ya los móviles van a... Yo hablo sin saber... Pero que dentro de 2 años esos móviles, que hoy en día son la última no sé qué, van a estar desfasados. La gente que viene en el futuro, nosotros lo vamos a ver en la vejez. Sí, pero... Los cambios son cada vez más rápidos y más inmediatos. Y esos cambios, no, el ser humano, la evolución biológica del ser humano es un proceso mucho más lento. Hombre, sí, y sin embargo, la evolución cultural, yo no quiero decir que la evolución sea positiva. Simplemente digo, no, la evolución cultural... De evolución tenemos que hablar de involución y de degradación, claro, y de destrucción de la cultura, del idioma, pero, de los saberes, de las costumbres, y es, de las capacidades, de y, las habilidades, y es tan la destrucción veloz, de todo es eso. Es tan veloz que en una vida humana no da tiempo a adaptarse a nada. Hombre, perdona, antes, para los empezar, cambios, la adaptación a esta nueva vida humana es muy fácil, porque realmente cualquier persona, o sea, para utilizar estos, no, o sea, para llevar la vida de mierda que se lleva ahora, no hace falta saber nada, no hay que tener ninguna capacidad, o sea, para ir a votar, para comprar y consumir, para aguantar lo que te echen en un trabajo de más o menos mierda y para estar como un gilipollas con tu teléfono todo el día, no hace falta desde luego ningún entrenamiento. Eso es algo muy sencillo, me parece a mí. En esos procesos, para soportar eso. En esos procesos siempre hay colectividades humanas que van a ser exterminadas. Sí, sí. ¿No? Entonces, si los indios de las praderas no eran capaces de adaptarse al ferrocarril y a ser granjeros, los indios de las praderas de Norteamérica, quiero decir, ¿no? Los Sioux, los Dakotas, los... El ferrocarril se hizo otra cosa, vale, para poder disparar a los indios. En la pradera de la Pampa tampoco. Si los indios, si los indios no son capaces de adaptarse a esas nuevas formas de capital, son exterminados. La gente, si no es capaz de adaptarse a esas nuevas formas, que cada vez son más rápidas y los cambios materiales son cada vez más veloces, eso va a conducir a auténticos exterminios de colectividades humanas. Yo hablo... Que esos exterminios sean más disimulados, más culturales, es decir, ahora pues todos los keniatas van al Burger King, no sé si me estás entendiendo. Sí, sí, te, ¿vale? Entiendo, te entiendo. Entonces, si tú no te adaptas a eso... Eso quedas fuera de esa... Aculturarse o morir. Yo estaba hablando en concreto de la despoblación. Pues claro, del mundo rural en la península ibérica. Pues como no se necesita o no interesa que exista gente en el mundo rural, porque no interesa, porque lo que se necesita es consumidores en las grandes ciudades, sí, pues no, todo el mundo se va a concentrar. Ahora, realmente lo que... No, eso puede ser también una ventana de oportunidades para la gente con esperanzas de cambio. Desde luego, yo creo que es poca ventana de oportunidades, ¿no? Si el capital abandona ciertos lugares, como puede ser el campo... Bueno, los abandona, pero no los abandona. Porque no hay rentabilidad. Bueno, perdóname, no es que haya rentabilidad o no, pero luego sí se la sacan. Luego te llegan, te va a ponerte las macrogranjas de vacas en Soria, las macrogranjas de cerdos en Segovia, las minas de metales raros que quieren poner en Salamanca. O sea, que al territorio van a sacar todo lo que puedan. Creo que van a quedar regiones periféricas, igual que siempre ha habido regiones centrales del capital y regiones periféricas del capital. Antes era una cosa más marcada por países, continentes, naciones. Creo que ahora las zonas periféricas del capital van a ser... Sí, van o a se ser quedan las, zonas rurales con una especie sin de parque. Interés, de parque temático de pues turismo sí, rural para que vaya la gente sí, los fines de semana sí, a seguir haciendo otro tipo de consumo pero, y darse un paseo por el campo. Pero eso puede ser una forma de escapar de ciertas, claro, escapar de una forma egoísta y sin pensar nada en, ¿no?, el sentido humano, pero van a quedar zonas, no sé, es que yo tampoco no, pero, insisto siempre con la misma idea, no creo que esto tenga, hay una mente perversa que lo tenga todo organizado, calculado y planificado. La Unión Soviética desapareció en 2 días y nadie lo previó. Perdóname, es decir, desde luego el vaciamiento de los pueblos no es que haya una mente perversa, pero desde luego que sí que hubo una campaña absoluta, ya te son digo, unas dinámicas, y económicas. Y como ejemplo te pongo las películas de Paco Martínez Soria. Te lo he comentado aquí una vez, en la que la gente, los paletos de mierda gilipollas degradados, llegaban ahí con los chorizos en el cuello y las gallinas en una jaula, como si fueran auténticos retrasados a la ciudad donde estaban, y las mujeres de pueblo como las que las ponían como si fueran mierda, sí, y llegaban ahí, estaban fumando y bien vestidos, ¿no? La gente de la ciudad que parece ser. Pues en que vez de Paco bueno, Martínez Soria, te voy a recomendar Surcos. Una película muy interesante de eso, que es de cine falangista español, pero es súper, súper interesante, sobre familia, una familia de un pueblo castellano que emigra, viene aquí de realquilado, compartiendo piso en una corrala en Lavapiés, y uh-huh, cómo se encuentran con la realidad madrileña, el listillo, el macarra, no sé qué, y pese a todo, una película en pleno franquismo, pero es una crítica muy demoledora al éxodo rural y desde un punto de vista de aquellos de la Revolución Pendiente que para que sin que nadie se escandalice, recomiendo desde aquí la película Surcos, de ese remanente de pequeño cine falangista que hubo en los años 40-50, y es francamente interesante. Y además, a nivel documental, las imágenes que hay de la Plaza, sí, Lavapiés, del Retiro, de Legazpi, donde los camioneros descarga, no sé qué. Están las cundas. Es realmente interesante, ¿eh? Y tiene unas escenas, y bueno, el rollo este de, pues eso, de cómo el de la ciudad frente, el del campo, que al de la ciudad, todo el de, a cualquiera de la ciudad le ve como un señorito bien, ajá, vestido y acomodado frente a él y tal, y es muy, muy, muy interesante. Sí. Y el drama humano que eso suponía, claro. Desarraigo, claro, el tal. Es que fue el vaciamiento de cientos de, pero es miles que no ha parado. No, el vaciamiento de miles de pueblos, pero en poquísimo tiempo, ¿no? Sí, en España en cuestión de 20 años. Creo que hay algunas películas que todavía plasma la forma que tenían de vida, de costumbre, de diversión. Por ejemplo, la película de Tasio también en eso es bastante interesante, ¿no? La película de Tasio. Chicos, es una cosa, hay que dejarlo. Ya se ha acabado esto. Acabamos. Así que esta ha sido la 11ª edición de la Contratertulia, segunda época. Y que siga hablando, hasta la semana que viene.